Uno de los problemas que domina la escena política y sanitaria de la Argentina es, obviamente, casi obviamente, eso está además, es la gripe porcina. Este año fue uno de los grandes temas y lo será por mucho tiempo, porque en el problema de la gripe porcina o esta gripe A o influenza A se vieron varios problemas a la vez. El primero y más preocupante, porque es el final de la cadena, es que la población argentina no está preparada para una pandemia en todo sentido, pero principalmente en términos de conciencia. Uno va a un supermercado cualquiera y escucha por los altoparlantes que cada uno tiene que estar a un metro del otro y no parece haber conciencia sobre el tema. No parece haber ni siquiera visos de poder asumir el problema como propio. Se habla de que las embarazadas y los niños más chicos no tienen que ir a lugares públicos y los supermercados, insisto, están llenos de embarazadas y chicos muy chiquitos. Pero en realidad quedarse en este problema sería como decir que la sociedad votó en contra de los Kirchner porque es de derecha automáticamente y no ponerse a analizar bien el problema o dónde está la carencia del problema. En principio hay que ir al riñón del sistema laboral, porque justamente el sistema laboral no considera una gripe como una enfermedad, por ende no lo considera como un motivo de inasistencia, y esto sumado a que cuando un trabajador sufre un cuadro gripal, deviniendo de justamente esta concepción muy enraigada a lo cultural laboral, es altamente probable que lo autocensure y que se considere que tiene un problema menor. Entonces cuando aparecen virus de este tipo, como el actual, como que puede tener una derivación de muerte, la sociedad está en jaque y pagan en realidad los más débiles, porque son los que llegan, primero, que llegan al virus con las defensas más bajas. Segundo, porque son los que están fuera de la estructura sanitaria general. Y tercero, porque cierta malicia de las obras sociales no les permite justamente entrar a todos los establecimientos donde tienen toda la infraestructura y las drogas para tratar la influenza. Desde el arco partidario también hay una mala elección, porque hay tironeos como si se tratase de una banca en alguna de las cámaras legislativas, y se refleja también una falta de conciencia sobre el problema. Fíjense ustedes que el gobierno de Mauricio Macri tuvo 2 o 3 infectados dentro de su gabinete, entre ellos el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y hoy mismo está hablando de que han bajado así nomás, digo, desde el arco político, más allá de Jorge Lemus como ministro de Salud, desde la parte ejecutiva se dice que hay menos consultas y no se analiza cualitativamente por qué hay menos consultas. Se cree solamente porque hay menos problemas de viabilización del virus, y probablemente sea porque la gente no toma conciencia del problema grave del virus, ¿no? La pandemia en México fue tratada distinto, y algunas voces dicen que se originó en los Estados Unidos, en los criaderos de chanchos que hay en la frontera con México. Una cuestión fundamental en la Argentina es la carencia del Estado para encarar un problema de semejantes dimensiones. Pero digo, no solo en términos de infraestructura, sino también cuando debe enfrentar al sector privado en clara situación de debilidad, donde está marcado justamente por laboratorios millonarios que condicionan el mercado de los antivirales, entre ellos este famoso Tamiflu, que es el antiviral que se da para este tipo de gripes. Pero también hay que poner los puntos sobre las íes, porque el gobierno tiene cierta responsabilidad en esto. Digo el gobierno en términos de la sucesión Néstor Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos la pelea del antiguo ministro de Salud, Ginés González García, quien a los codazos generó una ley de medicamentos genéricos por la que se ganó la oposición de las multinacionales, justamente una lucha encarnizada de lobbies en el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, el propio González García sacó la ley de genéricos, donde se le daba preeminencia a lo nacional y donde se hablaba de la droga y no de la marca de la droga. Bueno, hoy Roche tiene la exclusividad casi total en el mercado. El resultado de esto fue la decisión del más alto entorno kirchnerista de correrlo de la escena política con una embajada en Chile y poner en su lugar una ejecutiva política muy efectiva como Graciela Ocaña, pero sin título de médica y la menor visión sanitarista. El resultado de todo esto, como todos sabemos, fue una renuncia de la ministra, de la entrada de Mansur, el tucumano médico que hoy está cumpliendo las veces de ministro de Salud.